WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Neta. 97.9 Horas tristes son cuando no estás aquí. ¡Oh! Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos hablarán de mí. Mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Tú me saliste mal.

pero no puedo. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. El único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito. Y Nilda Rosario en tus tardes, baby. En vivo por el emisor oficial del concierto Mega Mezcla. El sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. No te apures que a las 3:40 te voy a decir cómo tú puedes obtener esos boletitos para ese concierto. Pero mientras tanto, buenas tardes, Nilda Rosario. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes a todo el mundo que nos está escuchando. Yo creo que hoy más por la A, porque está precioso allá afuera. Bueno, vamos a contarles qué es lo que está sucediendo. La ciudad de Nueva York, especialmente la policía de Nueva York, ya ha encontrado una nueva manera de pelear a esas personas que se estacionan ilegalmente. Ya no es la bota que te ponían en el carro, sino ahora te van a poner como unos paneles en tu carro, en el cristal de tu carro, donde tú no vas a poder ver por tu cristal, o sea, no vas a poder manejar hasta que pagues tu ticket. Pero yo digo, ¿verdad? Y si no le metes una espátula así por ahí. Es que ya la gente tenía lo de la bota y sabía cómo quitarla y hay gente que seguía. Entonces, vamos a ver cuánto dura esto, pero esto se llama Barnacle. Empezaron en Queens y empezaron con los camiones, así que ya sabe, mi gente, una nueva manera de que usted tiene que pagar sus tickets. Vamos entonces a la calle 212 y Liberty Avenue. Increíble, encontraron una granada cerca de un banco Chase. El tren A estuvo suspendido hasta hace más o menos unos 40 minutos. Aléjese de toda esa área porque hay investigación policíaca. Nos vamos hacia el Washington Bridge, dirección hacia la ciudad, desde el Hudson Parkway hasta acá, hasta la calle 178. Tenemos problemas porque la rampa está parcialmente bloqueada. El Bruckner, dirección oeste, a la altura de la 895, rampa bloqueada. El Pulaski Skyway, dirección sur, a la altura de Adam Avenue, ahí a ruta 19 de camiones, ahí hay accidente. Esta noche 49 grados, está nublado. Parece que la lluvia se ha ido alejando hasta el viernes. El miércoles mañana, mezcla de nubes y sol con 67 y 49, casi 10 grados menos que hoy. El jueves 66 y 51, también nublado. A las 6:35 llega Carlitos con más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. A las 6:40, boletos para la Mega Mezcla. Yo soy Nilda.